Diario de un loco, de Nikolai Gogol. De octubre. Hoy ha tenido lugar un acontecimiento extraordinario. Me levanté bastante tarde y cuando Marva me trajo las botas relucientes, le pregunté la hora. Al enterarme de que eran las 10 pasadas, me apresuré a vestirme. Reconozco que de buena gana no hubiera ido a la oficina, al pensar en la cara tan larga que me iba a poner el jefe de la sección. Ya desde hace tiempo me viene diciendo: «Pero amigo, ¿qué barullo tienes en la cabeza? Ya no es la primera vez que te precipitas como un loco y enredas el asunto de tal forma que ni el mismo demonio sería capaz de ponerlo en orden. Ni siquiera pones mayúsculas al encabezar los documentos. Te olvidas de la fecha y del número. Habráse visto». «Ah, condenado jefe. Con toda seguridad que me tiene envidia por estar yo en el despacho del director, sacando punta a las plumas de su excelencia. En una palabra, no hubiera ido a la oficina a no ser porque esperaba sacarle a ese judío de cajero un anticipo sobre mi sueldo. También ese es un caso. Antes de adelantarme algún dinero, sobrevendrá el juicio final. Jesús, qué hombre. Ya puede uno asegurarle que se encuentra en la miseria y rogarle y amenazarle. Es lo mismo. No dará ni un solo centavo. Y sin embargo, en su casa, hasta la cocinera le da bofetadas. Eso todo el mundo lo sabe. No comprendo qué ventaja se tiene al trabajar en un departamento ministerial.